Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 23 al 28. Ese día pediréis en mi nombre. Dijo Jesús a sus discípulos: En verdad os digo, si le pedís al Padre algo en mi nombre, os lo concederá. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Os he dicho todo esto con comparaciones. Llega la hora en que ya no hablaré con comparaciones, sino que claramente os anunciaré las cosas acerca del Padre. Ese día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, ya que el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. De nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ese día pediréis en mi nombre. Pide lo que quieras a Dios, en el nombre de Jesús, y todo lo que sea bueno para ti te lo va a conceder. No pidas nada que vaya en contra de los 10 mandamientos, porque todo eso es malo para ti. Y pide por intercesión de la Virgen María, Madre de Dios. Y espera. Amén. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.